¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Y todo eso. Bien, bueno, pues aquí estamos platicando ya de regreso con Carla Costa, quien estuvo un par de semanas en los Estados Unidos haciendo una estancia y en breve nos va a platicar de su experiencia por allá. Carla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, Carla. Muy bien, ya de regreso. Excelente. Pues hoy, Carla, tenemos una sesión muy interactiva. Estaremos hablando con el niño Sammy, quien se ganó los boletos para ir al cine a la hora que él quiera, por platicar con nosotros respecto a quién fue ese mexicano, ese caudillo revolucionario que invadió Estados Unidos. Muy bien. Y respondió Pancho Villa, Doroteo Arango, ¿no? Pero ha sido el único mexicano, salvo la mejor opinión de nuestro auditorio, que nos llame y nos diga o me corrija, pero hasta ahora ha sido el único mexicano, el cual debería ser ejemplo para los presidentes y gobernadores mexicanos, porque tuvo pantalones. Tuvo pantalones y simplemente tomó su caballo, un par de jinetes y vámonos a pegarle en su mandarina a los norteamericanos allá en la ciudad de Columbus, en Texas. Y los invadió. Y después, bueno, no tiene caso mencionar los tres nombres de los generales norteamericanos, pero eran, de acuerdo al presidente de Estados Unidos, los mejores estrategas militares que en ese momento tenía, los mejores militares de Estados Unidos. A esos tres generales los envía a México para buscar a Pancho Villa y, sorpresa, no lo pudieron encontrar. Entonces, tanto Sammy como nuestra amiguita Anita de Coatepec, quien nos llamó, pues se llevaron sus boletos. Muy bien. Y hoy vamos a entregarlos. Anita se disculpa, no puede venir porque va a inscribirse en la primaria con su mamá allá en Coatepec. Y Sammy hoy termina un curso de verano. Pero vamos a hablar con su mamá porque este niño tiene proyectos. A su edad de, creo que 11 años, tiene proyectos, Carla, y quiere compartir con nosotros el próximo viernes. Quiere invitar a los radioescuchas a un proyecto de una biblioteca y varias cosas. Y dedicarnos una melodía por el aniversario de Veracruz, Tierra de Migrantes, Carla. Cumplimos 8 años. Felicidades. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver si nos responde su mami. Y pues todo eso tenemos aquí, amigos. La experiencia de Carla Costa en Estados Unidos y platicarles cómo van las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, específicamente en el rubro de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Esperemos. ¿Sí, bueno? Bueno, buen día. Buenos días, mamá de Sammy. Sí, así es. ¿Cómo estás? Estamos al aire aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, y estamos anunciando que el próximo viernes esperemos tengan la oportunidad de estar aquí con nosotros y escuchar a Sammy con todos sus proyectos y entregarle en vivo y en directo su premio por responder que Pancho Villa fue quien invadió Estados Unidos. Exactamente, así es. Sí, se oye un poquito de ruido. Ya, de ahí se oye mejor, ¿verdad? Bueno. Uno de mis hijos, y fíjate que él desde que tenía, bueno, desde temprana edad, siempre ha sido muy inquieto, ha andado muy entusiasmado por cuestiones de la física, dice que quiere ser meteorólogo, entre otras cosas. Entonces, de repente, hace 2 años, cuando tenía 9 años, él empezó a llevar, sin que yo supiera, él llevaba a la escuela libros. Yo un día me presento a la escuela a reclamarle al maestro, porque yo dije, bueno, ¿de qué sirve que tengamos una especie de calendario, de horario, si tenemos que cargar tantos libros, ¿verdad?, desde la casa? Y resulta que me dice, dice, pues sí, sí no funciona el calendario, sí está funcionando. Bueno. Lo que pasa es que usted no sabe lo que hace su hijo. Digo, no, pues no sé qué hace su hijo, yo nada más sé que luego le tengo que ayudar con la mochila y pesa mucho. Y dice, pues es que él trae de la biblioteca, de su biblioteca particular, todos los días trae un acervo de libros y se los presta a sus compañeros. Entonces yo, y ahí con la espada desenvainada, con el maestro. Perdón, ¿no? Es que como que se escucha muchísimo ruido, me dicen en cabina, pero lo que nos comentas es que Sammy tiene un proyecto de una biblioteca ambulante que consiste en prestar libros, fomentar la lectura entre sus compañeros y entre todos ellos, pues hacer crecer esa biblioteca. Exacto. Pues, pero también toca instrumentos, ¿verdad? ¿Mande, perdón? ¿También toca algún instrumento? Ajá, exactamente. Bueno, entre otras cosas. Muy bien. Ese proyecto desde hace 2 años, lo ha seguido desarrollando, pero ahorita ya va a entrar al 5º semestre del CIN, del Centro Infantil de Iniciación Musical, algo así. Sí. Y de la UB. Y él está tocando guitarra, está en el coro, ya ha estado en la sala de la CNA, compartiendo con algunas otras personalidades de la música. En excelente. Fin, y él quería compartir pues algunas de las piezas que él ha puesto, porque algunas pues, es de lo que le ponen en la escuela, pero él se ha dado también a la tarea con su hermano menor, que toca flauta también, bajan de internet las partituras y entre ellos ponen luego las piezas, ¿tú crees? Entonces pues es una forma de distraerse, entre ellos se entretienen a que juegan a la música. Su hermano tiene apenas 9 años, tenía 8 el año pasado que entró, Samuel tenía 10 el año pasado, y era desde cuando empezaron a hacer como estos ensamblecitos pequeños, ¿no? Entonces, él quería ir la próxima semana, porque hoy tuvieron una clausura de un curso, quiere ir la próxima semana a compartir algunas melodías chiquitas y a platicar de su proyecto. Muy bien, entonces... de la biblioteca ambulante. Lo esperamos aquí el próximo viernes con sus dos propuestas, el proyecto de biblioteca ambulante y que nos deleite, con alguna melodía en el contexto del 8º aniversario del programa Veracruz Tierra de Migrantes, ¿sale? Exactamente. Perfecto. No, ¿sabes qué? Estábamos pensando llevarte algunas décimas, bueno, yo hago décimas, pero él también ya ha estado siendo invitado para ser ya partícipe en algunos foros de versada y todo eso. Entonces me dijo, voy a preparar unas para el aniversario. Muy bien. Entonces, algo sobre migración. Ajá, por ahí estaremos, ¿no? Bueno. Hecho pues, me despido de ti, mamá de Sammy, porque se me corta la llamada, un poquito de ruido, pero nos vemos acá el próximo viernes. ¿Sale? Hecho, un abrazo. Saludos al auditorio. Hasta luego. Igualmente, sí, gracias. Pues él es Sammy, bueno, su mamá Sammy, y va a estar con nosotros, Carla. Muy bien, que bien. Nos esté platicando. Bueno, Carla, antes de darle a conocer a nuestro radio escucha que existe en México un programa para la reunificación familiar de migrantes. En otras palabras, hay un programa que promueven los migrantes en Estados Unidos para llevar a sus padres, a quienes tienen más de 10, 15 o 20 o 30 años que no han visto. Es decir, la gente de Nueva York se organiza y crean un programa y le llaman en Nueva York caña, manzana con azúcar veracruzana. ¿Sí? Y ese programa consiste en llevarse a 60 padres de familia de un estado de México, y el gobierno de Estados Unidos les permite, les otorga visas humanitarias para que visiten a sus hijos allá. Les vamos a hablar de ello en este momento, porque lamentablemente Veracruz es uno de los estados que no tiene este programa? Como muchas otras cosas. Bueno, nótese lo siguiente. Estamos hablando de Veracruz como un estado que en los últimos 10 años no ha promovido, ni siquiera ha mencionado la posibilidad de un programa de reunificación familiar de adultos mayores veracruzanos con sus hijos en Estados Unidos. No significa que esté dando nombres, criticando, por ejemplo, Irán, director de migración. No, porque no le hemos platicado. No, terminando este programa, hoy, mañana, pasado, entre semana, le haré la propuesta. Estoy siendo muy claro, no lo estoy criticando. Pero es lamentable que hasta ahora en Veracruz, pues no se tenga nada al respecto, Carla. Claro, y bueno, este programa se ha estado viendo ya en varios estados de la República Mexicana, en donde han estado apoyando a los padres, bueno, a las personas que son mayores de edad, a hacer el trámite más que nada, ¿no? O sea, hacen el trámite, ellos pagan el costo del trámite y ya se juntan al grupo de personas y los llevan, bueno, hasta Estados Unidos. Ahorita vamos con los detalles, ¿de acuerdo? Para emocionarlos. Entonces, padres de familia, abuelos, familiares de migrantes, si usted tiene un hijo, un sobrino en Estados Unidos y tiene más de 10, 15, 7 años sin verlo, escuche la siguiente información, porque podríamos hacer que Veracruz tenga este programa y podamos llevar, digo podamos, yo no los voy a llevar, pero Veracruz pueda participar con este programa y llevar a varias madres de familia, a varios padres de familia a Estados Unidos con una visa legal, con una visa humanitaria otorgada por el gobierno norteamericano, y puedan ver a sus hijos, a quienes no han visto por años, ¿sí? Entonces escuchen los requisitos, por favor, porque sí podemos lograrlo. Solo falta que nos organicemos y estemos presionando al gobierno federal y estatal para que nos dé luz verde, apoyo, ¿no? Carla, platícanos, bienvenida, Carlita. Después de varias semanas en Estados Unidos, platícanos, ¿cómo viste la situación? ¿Cómo está la situación específicamente en Texas, allá en Dallas? ¿Cómo se vive el ambiente con nuestras comunidades hispanas, los mexicanos, veracruzanos? Te escuchamos, Carla. Bueno, en esta ocasión sí se nota un poco el estrés o el miedo, el pánico que viven las personas actualmente que están en Estados Unidos y que obviamente no tienen papeles. Y bueno, sobre todo en aquellas familias, ¿no? Que los dos padres son indocumentados y que tienen hijos, ¿no? Entonces es el miedo a que los puedan deportar, a que se puedan quedar sus hijos solos. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, es la cuestión de que como con la nueva ley, que es lo que se está escuchando mucho actualmente ahí entre ellos, entre sus pláticas. La SB 4. Ajá. SB 4, ¿no? Ajá. Y es bueno de que si cometen alguna infracción, la policía los puede detener, les puede hacer preguntas sobre su estatus legal y que eso pueda repercutir, ¿no?, en alguna deportación, en una detención, etcétera. Y bueno, creo que eso es lo que más ahorita es a lo que a todo el mundo lo tiene preocupado más que nada, ¿no? Entre ellos es así como que no, ya hay que tener más precaución para manejar, o ya hay que ir viendo que arreglarle los papeles a las niñas porque tengan la nacionalidad mexicana, porque solamente tienen la americana. Y entre esas cosas, ¿no? Y entre otros ellos así diciendo que van a traerse sus cosas, que si los deportan, que cómo van a hacer para traerse sus cosas consigo y que no dejar nada acá en Estados Unidos y todo eso. Pero sí se está viviendo un ambiente de preocupación más que nada, ¿no? La incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con la aplicación de esta nueva ley ahí en Estados Unidos. Bueno, en Texas, ¿no? La SB4. ¿Cuál es el papel que está jugando en este contexto el consulado en Dallas? ¿Hay alguna... ¿Hay información? ¿Los migrantes, los paisanos platican, mencionan al consulado dentro de sus preocupaciones? Dicen, bueno, pero el consulado nos orienta. Vamos al consulado para que nos dé información. vamos al consulado para que nos aclare esto, o se refieren a alguna institución norteamericana como al sheriff o algo parecido. No, más que nada, bueno, lo que yo me pude dar cuenta es que en lo que ellos, la información de la que ellos obtienen es de las noticias, ¿no? O sea, yeah. Todo el tiempo están viendo las noticias, qué es lo que está pasando en cualquier parte de Estados Unidos, en los estados. Y bueno, en las iglesias, ¿no? En las comunidades, en las iglesias, como que ahí es donde la información entre ellos, se pasan la información, platican, etcétera, pero no así como del consulado. Hay una familia que sí. Es de Guatemala, sí. Y bueno, ellos, por ejemplo, ahí en Dallas no hay un consulado de Guatemala, entonces tenían que ir a Houston. Viajar, para, ¿cuántas horas son de...? Hoy está larga la tirada, ¿eh? No sé la verdad cuántas horas son de Dallas a Houston, pero por eso era la razón por la que ellos no estaban haciendo el trámite para solicitar las actas de nacimiento de sus hijas. Y bueno, el papel era necesario, ¿no? Para que tuvieran sus papeles en orden en caso de regresarse, ¿no? A su país o en cualquier situación. Entonces, ellos decían que esa era la razón, ¿no? Por la que no habían arreglado sus papeles. Sí, porque son exactamente 3 horas y media las que tienen que viajar por vehículo particular desde Dallas a Houston. Casi, casi llegan hasta a Luisiana, ¿no? Tienen que viajar. Y el camión Greyhound les toma casi 6 horas. Ajá, es lo doble. Y aparte lo que estaban diciendo, ¿no? De que, bueno, cuando... De que las están revisando más, ¿no? A los que están viajando por carretera. Sí. Les están exigiendo más. Bueno, yo, por ejemplo, de que llegué al aeropuerto y todo eso, no, la verdad no tuve como que algún problema o algo así. Y de hecho había una persona que, bueno, se llama Carla, igual que yo, y me decía ella que cómo me había ido, ¿no? Me preguntaba que me habían dicho, que si habían sido groseros conmigo, que si, o sea, como si hubieran, me hubieran violentado mis derechos o algo así, ¿no? La autoridad migratoria, los agentes migratorios uh-huh. en el aeropuerto. Ajá. En Estados Unidos. Uh-huh. Y yo le decía que no, que, o sea, solamente me hicieron que a dónde venía, que venía, y ya, y me... Checaron, declaré mis... No, ¿qué? En la aduana, bueno, declaré. Sí. Y eso, y o sea, no me dijeron como que, a ver, te vamos a checar o algo así. Y ella me dice, bueno, entonces no es cierto lo que están diciendo las noticias, ¿no? Que los están así como que checando todos o siendo groseros con ellos, violentándolos o etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, por otro lado, en las carreteras, bueno, cuando se viaja por el transporte terrestre, sí, se tiene más temor, ¿no? De que los puedan checar más y sí. Hay centros de revisión, por ejemplo, entre Dallas y Houston, que son casi 4 horas, tengo entendido que por lo menos hay 2 centros de revisión. Y es el temor válido que tienen varios migrantes con o sin documentos de, al momento de ser revisados, pues... ser detenidos y llevados a los centros de migración y de ahí, pues, sin previo juicio, ser deportados, ¿no? Ah, sí. Y en lo personal, tú, eso fue lo que viste, tú, ¿cómo te sentiste? Tú sabiendo que llevabas documentación, visa y pasaporte, ¿tenías algún sentimiento diferente? ¿O decías, bueno, a mí no me van a hacer nada? ¿O también llegaste a sentir algo? Pues creo que no, sí estaba como un poco nerviosa para empezar porque era la primera vez que tenía como ese proceso, no sabía el proceso, cuál era el proceso más bien. El aeropuerto. En el aeropuerto. Ya había sido por tierra, Estados uh-huh. Unidos. Ajá, y obviamente es diferente, ¿no? El trámite para pedir un permiso para pasar a Estados Unidos. Claro. Y bueno, aparte vivía en la frontera, entonces es más diferente viajar desde acá. Varias veces pasaste a Estados Unidos por la garita, caminando y mostrándole... La visa. Y la visa, pero el aeropuerto es otra cosa, ¿no? La ajá, revisión. Entonces sí estaba como un poco nerviosa, pero obviamente, en el vuelo que yo iba de México a Dallas, había muchas personas mexicanas uh-huh. que estaban viajando, entonces así como que, ay, no, ¿para dónde tengo que ir para esto? Para recoger mi maleta o algo así, o pasar primero por migración y eso. Entonces, bueno, pues ya hice todo el trámite. Y cuando estuve del otro lado y recogí mi maleta, pues como que... Ya, tranquila. Sí. Perfecto. Pero bien, o sea, estaba nerviosa, yo creo que más que nada porque no sabía como que todo el proceso, ¿no? Del aeropuerto. Entiendo. Y eso, pero... Bueno, ¿alguna sugerencia, recomendación que quieras compartirle a radioescuchas que mañana o pasado viajen por avión a Estados Unidos, no sé. Declarar todo. Declarar lo que lleven. Eso es un punto muy importante, Carla, declarar todo. Sí, tienes razón. Yo no sabía. Bueno, yo llevaba café porque llevé café de aquí. Entonces me preguntó. ¿Café en tu termo? No, café molido. Ah, en bolsas. Entonces me preguntó la de migración que si tenía algo que declarar. Y yo le dije, no, pero traigo café, no sé si lo puedo pasar. Y me dijo, ah, ok, está bien, café, it's okay. Ajá, sí. Entonces, obviamente, pues todo te lo tienes que contestar en inglés, ¿no? Porque hablan en inglés. Bueno, la que me tocó era una negra. Afroamericana. Negrita, uh-huh. con cariño. Uh-huh. Entonces, pues no me hablaba en español, obviamente, no estaba uh-huh. hablando en inglés, entonces, sí. Fue así como que. Yo sentí que cuando me miró dijo, ay, yo creo que no habla español porque como que sí le pensó. Como que te inglés, digo. Perdón. Como que. Como una mirada prejuiciosa. Como que iba a haber ahí un bloque de que no nos vamos a entender o algo así, ¿no? Entonces. Otra sugerencia, si la gente migratoria te ve a los ojos. Tú mantener la calma, sonreír y mostrar seguridad en ti mismo, ¿no? Sí. Buen tip, Carla. Buen tip. Entonces, primer tip de Carla Costa. Al momento de estar frente a la autoridad migratoria, usted declare todo lo que lleva. ¿Qué significa eso? Si usted lleva por ahí unos tamalitos o lleva... De preferencia, no los lleve. Sí. Porque eso ya es considerado como una posible fuente de contaminación. Porque es... Ellos argumentan que es comida, se descompone y demás, ¿no? Transmite bacterias, virus y demás. Bueno, son sus leyes, debemos respetarlas. Pero si lleva usted café molido, harinas, no sé, Carla, algo más de acá característico, empanadas de piña o de guayaba. O algún dulce de camote o algo así. Declararlos. Ajá, bueno, de por sí en el avión te dan obviamente la hoja y ahí lees lo que si traes o no traes, pero yo no sabía si el café se podía pasar o no, pero por si acaso pregunté, porque qué tal que me revisaban la maleta y luego me metían en algún problema uh-huh. o algo así, entonces ella me dijo que no, que estaba bien, que sí, eso sí se puede pasar. Pero sí declaren todo, al igual que Carla, cuando la última vez que estuve es un par de... 2-3 meses, Carla, estuve por allá, uh-huh. igual declaré todo y en el mismo papel que te dan, te preguntan, ¿trae usted alimentos? Yo siempre pongo sí. Y cuando lo checan, dice, ¿qué alimento es? Pues voy a abrirlo y traigo café precisamente uh-huh. y traigo unos sándwiches. Ah, está bien, pase. Pero es mejor declararlo, porque la interpretación del agente migratorio en algún momento puede ser crucial para que usted permanezca o no, o se regrese a México, ¿no? Mejor declare lo que lleva y es mejor pasarnos de honestos ante un agente migratorio en este contexto, a ocultarle por ahí, decirle, no, ¿para qué declaro que traigo 10 bolsas de empanadas de guayaba? Eso no es peligroso y el agente puede considerarlo como hasta cierto punto un tráfico de otras cosas, ¿no? Mejor declaren todo, por favor, ¿sí? Y segundo consejo de Carla o tip es la mirada, mantener siempre la mirada con mucha calma, sonreír y seguridad, ¿no? ¿Sí, Carla? Sí. Y bueno, contestar lo que te pregunten, ¿no? Más que nada. Bien. Bueno, Carla, pues gracias por compartir con nosotros. Y ya... Y lo que Carla no puede compartirles porque aún lo estamos trabajando son todas las entrevistas que hizo. Las grabó, pero las estamos transcribiendo. Pero estas entrevistas, podremos decirles que van encaminadas precisamente a... el análisis de lo que hoy están viviendo en este momento nuestra... población indocumentada en Estados Unidos, Carla. Y seguiremos trabajando y después platicaremos todos los hallazgos, ¿no? Ok. ¿Sale? Bueno, Michucho, ¿cómo estamos en cabina? ¿Bien? Pensé que te me ibas, ¿no te me vas? ¿Vas a estar acá? ¿En 5 minutos? ¿En 3? Hoy, si me regalas una rola muy padre para toda nuestra comunidad, nuestra banda, nuestra gente que nos escucha por allá, una de José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta... Para que hoy viernes terminen con mucha enjundia, con muchas ganas, los que trabajan part-time o full-time, quienes van a entrar ahorita a las 10 de la mañana, quienes van en su vehículo por ahí, o su celular, nos escuchan en USA, y aquí mismo en Jalapa, Veracruz, La Media Vuelta en la voz de José Alfredo Jiménez. vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré y me iré con el sol cuando muera la tarde. Muy bien, dedicada para todos aquellos quienes gusten de nuestra música mexicana. Todas y todos, Carla, ¿sale? Bien, Carla, vamos a platicar lo prometido. Ahora sí, radio escuchas, por favor, no lo olvide, ponga muchísima pare orejita, por favor, porque esta información puede ser historia en Veracruz. Veracruz es uno de los estados que no tiene un programa de reunificación familiar de migrantes. Dicho en otras palabras, solo estados como, por ejemplo, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Puebla, nuestra vecina Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Yucatán, entre otros, tienen este programa para que los hijos e hijas que viven en Estados Unidos y tienen muchos años sin ver a sus parientes, sobre todo, Carla, sus papás, sus mamás, puedan tramitarles visas humanitarias. ¿Y qué creen? Pues que los padres de familia los visiten en Estados Unidos por una, dos, tres o cuatro semanas, Carla. Pero Carla tiene más información al respecto y nos va a platicar de estos programas. Incluso, Carla, tiene nombres de programas, ¿no? Sí. A ver, escuchemos a Carla Acosta. Bueno, uno de los que más recuerdo es un programa que se llama Guelaguetza, que es en el estado de Oaxaca. Ajá. Y algunos otros que la verdad no. Palomas mensajeras de Zacatecas. Corazón de Plata también. A ver. Ese es de Morelia, creo. El de Corazón de Plata, ¿de dónde es? De Morelia, creo. Bueno, y el de Palomas mensajeras. Zacatecas. Bueno, sí. Imaginemos que al de Veracruz le ponemos café y caña. Café con leche, café lechero, jarochos, algo así. Y le echamos a andar. Bien. ¿De qué consiste esto, Carla, estos programas? Bueno, estos programas son para, como ya lo mencionaste, para la reunificación familiar, pero para los para las personas que tengan hijos en Estados Unidos y que no los han visto durante 10 o 30 años y tienen que ser mayores de 60 años, que no tengan antecedentes migratorios o legales en Estados Unidos, uh-huh. que estén en buen estado de salud, que okay. no vayan a tener alguna enfermedad, y que tengan entre 10 y 30 años sin ver a sus hijos. Y eso depende ya de cada estado, ¿no? Del programa que esté en los diferentes estados. Conocí a una señora, Carla, hace un par de semanas, llamada Doña Andrea. Bueno, yo le dije así, con cariño, Doña Andrea, porque me platicaba que tenía como 12 años que su hijo estaba en hacia el norte de Estados Unidos, se me fue el nombre de este lugar, pero muy al norte, casi con Canadá, y que ella había escuchado que era posible, porque su hijo le decía que hay otros paisanos, se refiere a otros mexicanos. Le dijo, a pocas palabras recuerdo que le dijo, oye, ma, dice, hay otros viejitos que vienen a ver a sus hijos. Dice, ¿por qué no vienes tú? Pero al parecer, por lo que me dijo este muchacho, bueno, ya es un joven, creo que de 38, 40 años, ¿no? No tiene información clara del por qué esos otros viejitos visitan a sus hijos en Estados Unidos y cómo le hacen. Entonces, a través de Doña Andrea, me puse a pensar, no puede ser que en Veracruz tenemos una Comisión Estatal de Asuntos Migratorios, tenemos una Dirección de Migrantes, tenemos la Delegación Federal de Migración, tenemos a la Organización Internacional de Migraciones, próximamente la ONU tendrá un albergue en Coatzacoalcos, tenemos a la Universidad Veracruzana y tenemos un discurso de gobernadores para apoyar a migrantes. Entonces creo que es un buen momento para que Veracruz cuente con este programa. ¿No crees, Carla? Porque hay muchos, y lo digo con todo el respeto, me vale un cacahuate que aquellos que hablan de conceptos, de género, de que no se dice adulto mayor y demás, lo digo con mucho respeto y cariño. En Veracruz tenemos cientos de viejitos de más de 60 años que no han visto a sus hijos por más de 10, 15 o 20 años. Y estos viejitos merecen la oportunidad para que nosotros, como Universidad Veracruzana, como gobierno estatal, municipal y federal, hagamos un equipo y podamos, Carla, también tener este programa de reunificación familiar en Veracruz. Entonces, vuelvo a insistir, hoy o en estos días, el compromiso es platicar con el licenciado Irán Gabriel, director de Migración en Veracruz, director de la Dirección de Atención General a Migrantes en Veracruz, platicarle de esto. No lo he platicado con él, soy franco, no lo he platicado con él, pero Carla, creo que es una buena oportunidad para hacerlo y ver cómo podríamos nosotros tener algo parecido. Y ojo, no es un comentario a la ligera, Carla, no. Ya un líder migrante de Santa Bárbara, California, me llamó a la Universidad Veracruzana, el señor Cancino, para decir, oye, en Soledad de Doblado ya hay como 25 viejitos a quienes les he llamado por teléfono y podríamos tener algo parecido. Entonces, no es hablar por hablar. Ya hay una experiencia de migrantes que están buscando esa posibilidad para llevar a unos papás viejitos a Estados Unidos. Y Soledad Doblado pudiera ser el primer, ¿cómo llamarlo? El pionero, el arranque para hacerlo. Entonces, se la vamos a poner en bandeja de oro a las instituciones. Ya hay un contacto con clubes de migrantes en California, ya hay un municipio donde hay viejitos que extrañan a sus hijos, entonces creo que podemos armar el proyecto, Carla, ¿no? Y como tú dijiste, los requisitos, Carla, ¿cuáles son? A ver, ahí le va, ojo, los requisitos para entrar a este programa o formar ese programa, Carla se los va a mencionar. De los requisitos son ser mayor de 60 años. Con cariño, insisto, viejita o viejito, porque mis viejitos ya se me fueron. Ya andan, no sé si en el cielo o en otro lugar, pero se me fueron mis viejos queridos, ¿sí? Entonces, eran mayores de 60 años. Entonces, primer requisito, tener 60 años en adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más, Carla? Luego, no tener antecedentes migratorios o legales en Estados Unidos. Es decir, si don Pedro, que nos escucha allá en Yecuautla, tiene 63 años y hace un par de años quiso ir a Estados Unidos, pero no lo logró, pues ahí él no tiene antecedentes migratorios. Pero si don Pedro fue a Estados Unidos y lo deportaron dos veces... Ya no puede. No. ¿Sí? Tal vez no podría, pero tendríamos que ver cómo está su situación para arreglarle esa situación. Aquí entra, Carla, lo que estamos investigando, el perdón migratorio. ¿Cómo Estados Unidos diría, a ver, don Pedro, en 1960 tú estuviste acá y te deportamos dos veces, pero ya pasaron 60, 70, 80, 90, ¿cuántos años? 2000. Como 50 años. Bueno, ¿puede el gobierno de Estados Unidos considerar esa situación, hacer una investigación y ofrecerle perdón migratorio a don Pedro y cubrir el requisito, ¿no? Entonces, ser mayor de 60 años, no tener antecedentes migratorios de deportaciones o alguna bronca en Estados Unidos. ¿Qué más, Carla? Tener un buen estado de salud. Que no te vaya a tener, no sé. Pero no se preocupen, ¿eh? No se preocupen, porque ha habido viejitos, me he enterado en la última visita que hice en California, que han visitado Los Ángeles, California, gente de Zacatecas, sobre todo algunas señoras con diabetes, hipertensión, pero lo que no quiere Estados Unidos es que lleguen viejitos con problemas que, según Estados Unidos, en algún momento vaya a ocasionar la muerte de ellos en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? No me atrevo a mencionar qué tipo de enfermedad, pero si usted considera que ese viaje puede detonar algo gravísimo en Estados Unidos, chéquese médicamente, chéquese para que pueda cubrir también este requisito. No importa que tenga diabetes, hipertensión o otro tipo de enfermedad, lo importante es que se sienta bien fuerte y cuando le hagan el diagnóstico, pase la prueba sin problema, ¿no? Sí, no importa, ¿eh? No importa tener ese tipo de enfermedades. Carla, ¿el siguiente? Y que tengan entre 10 y 30 años sin ver a sus hijos. Pues yo creo que hay varias formas de demostrar que, por ejemplo, los viejitos de Soledad de Doblado tienen más de 10 años sin ver a sus hijos, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, hasta ahora tenemos 4 requisitos que ustedes ya vayan anotando por ahí para proponerle al gobierno tener este programa de reunificación familiar. Ser mayor de 60 años, no tener antecedentes migratorios con Estados Unidos, tener salud aceptable y tener 10 o más años sin ver a sus hijos. ¿Sí, Carla? Bueno, entonces, si usted está interesado o interesada en este programa, si usted quiere que Veracruz tenga este programa, llámenos por favor, échenos una llamadita y anotamos su nombre para armar la lista que junto a la de Soledad de Doblado podríamos proponer como el primer grupo de padres, madres que no ven a sus hijos por más de 10 años, ¿no? ¿Cómo es, Carla? Estaría muy bien, porque, bueno, por lo que se sabe ahorita, por lo pronto, es en Soledad de Doblado, ¿no? Pero hay en otras partes del estado de Veracruz, ¿no? Muchas personas que no han visto a sus hijos, entonces creo que es una muy buena oportunidad de poder contar con un programa para que puedan ir a ver a sus familiares en Estados Unidos, ¿no? Sería fantástico que Veracruz lo tuviera. Yo creo que sí podemos lograrlo, ¿sí? Entonces, aquí categóricamente pues nos comprometemos a traer algo, lo que sea, un no o un sí o un veremos el próximo viernes. Vamos a hablarlo con Irán, ¿te parece? Irán Gabriel, director de Atención a Migrantes. Y para animarnos más a esto, les vamos a poner una rola muy padre en la voz de la Tropa Vallenata. Nada más dame volumen por ahí, mi Sol querida. ¿Sale? Para aquellos que no han visto a sus mamás, a sus papás, y para aquellos viejitos que quieren ver a sus hijos, anímese, por favor. Para eso nos pagan de sus impuestos los salarios, para trabajar. Entonces, denos trabajo. Queremos hacer este proyecto de reunificación familiar. La tropa vallenata, los caminos de la vida. Pues con esta rola solamente queremos decirle: anímense, anímense, papás, mamás, viejitos que tenemos, que tienen años, tenemos años de no vernos, padres e hijos, para que Veracruz tenga por primera vez en su historia migratoria un programa de reunificación familiar, para ver a nuestros hijos, hijas que, y nietos, Carla, que no hemos visto desde hace más de 10 años. Bien. ¿Qué te parece? Muy bueno. Bien. Me da risa ahorita que te reíste. Me da risa que hace un programa o dos atrás me decía un cuate: oye, te escuché, pero esta vez no le tiraste al gobierno. No, ¿y estuvo tranquilo o qué? Le digo, estuve tranquilo. Dice, estuviste dando más como servicio a la comunidad. Y pues mira, todo estoy tiene cambiando. Un momento. No estoy cambiando. Todo tiene un momento, Carla, ¿no? Entonces, hoy, en el contexto de esta preocupación migratoria que tenemos mexicanos y mexicoamericanos por posibles deportaciones, maltratos, ofensas, violación de derechos humanos, pues yo creo que el factor humano debe prevalecer. Y más que lanzarle una crítica a Donald Trump en este momento, aprovecho el espacio de esta radio para motivar a nuestros paisanos, familiares, amigos y servidores públicos a que trabajemos de manera conjunta y podamos crear un ambiente de confianza y humano. En otras palabras, no quiero pasar todo el programa tirándole al Trumpas, cuando podríamos hacer algo como esto, decirle a nuestros radioescuchas cómo podemos conformar un programa de reunificación familiar, ¿no? Claro. ¿No? Que si vivimos en un país como México, donde prevalece la corrupción, donde prevalece la narcopolítica, donde prevalece la impunidad, donde prevalece la violencia, claro. Y es un claro, no con resignación, es un claro tratando de buscar soluciones, ¿no? Que si aún continúan las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que pasan por México, por Veracruz, sí, aún continúan. Que si aún la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz no tiene ni pie ni cabeza de lo que es trabajar con niños migrantes, retorno, claro. Que si varios funcionarios estatales, servidores públicos, algunos, no todos, diputados, no saben ni siquiera qué hacer con el tema migratorio, claro. Pero no quiero desgastarme en ese punto, sino abrir un espacio de, efectivamente, información a la comunidad. A la comunidad migrante, a la comunidad hispana, ¿no? Y tenemos algunos diputados acéfalos, ignorantes. Bueno, ya me estoy pasando, ¿eh? Bueno, estoy siendo yo. Y demás, claro que lo tenemos, por supuesto. Pero continuemos con esta información que estamos dando, ¿te parece? Okay. Bueno, ya hablamos de la reunificación familiar. Ahora, en este sentido, Carla, no sé si lograste escucharlo, pero el estar en constante comunicación con migrantes en Estados Unidos por redes sociales, por teléfono, me lleva también a sugerirles algo. Independientemente de el ambiente migratorio que se vive en Estados Unidos, sobre todo para las mujeres, escúchenme por favor, familiares de mujeres que están en Estados Unidos, independientemente de lo que se viva, si una mujer mexicana, veracruzana, jalapeña, como tenemos casos registrados, Carla, hoy, fue golpeada, fue lastimada, fue abusada por su esposo, su compañero, su pareja, ahí en Nueva York, ahí en Vermont, en Vermont es Canadá, bueno, pudiera ser, en Chicago, California, Mississippi, Texas y demás. Por esa golpiza que le dieron, por ese maltrato físico, aún siendo indocumentada, Carla, tiene derecho a solicitar la protección del gobierno de Estados Unidos y, si la declaran víctima de violencia doméstica y si tiene hijos, tiene derecho a entrar en un programa especial encaminado a que le otorguen la Green Card o la tarjeta verde que le va a permitir sea residente. Entonces tiene derecho. Ojo, familiares de mujeres migrantes que nos escuchan en este momento, si saben que su hija, su prima, su sobrina, su ahijada es maltratado o a cada rato le están dando pues maltrato físico, su pareja o su esposo en Estados Unidos, de alguna manera va a ser muy bueno que hoy sí sea metiche, que hoy sí sea chismosa o chismoso, porque va a ser por el bien de esta mujer. Estados Unidos tiene una ley que protege a las mujeres con o sin documentos ante la violencia doméstica, y que vayan al consulado mexicano. Es muy probable que el consulado mexicano les diga: no te preocupes, nada más te cacheteó, no pasa nada. Es muy probable que le digan eso. Pero después de recibir esa respuesta, que esperemos sea favorable, tiene que ir a una institución del gobierno norteamericano, lo que aquí se llama el DIF, allá es el DIFAX. Vaya ahí y reporte a su compañero o esposo, o vaya a la policía, porque no puede permitir usted que seguir siendo violentada por su compañero o esposo. Y esto le permitiría a usted, más si tiene hijos, entrar en un programa de protección especial del gobierno federal encaminado a que le den su tarjeta verde. ¿Sale? Bueno, creo que nos vamos, ¿verdad, mi querida Sol? Ya estamos por irnos. Tenemos un minuto, Carla Costa. Un placer haber regresado, estar aquí otra vez y compartir con los radioescuchas información que les sea de ayuda. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes por acá. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, y seguimos con Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios, a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started from.